Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Atención. Y estamos aterrizando con nuestro invitado de hoy. ¿Qué creen? Pues ya estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy. Es ni más ni menos que mi buen amigo Miguel Cubel, que además tiene una página muy interesante dentro de Facebook que se llama El Gallo de Oro. Yo se la recomiendo muchísimo. El Gallo de Metal, que se la recomiendo muchísimo, siempre tiene artículos muy interesantes y no exclusivamente sobre el tema de la astrología, sino de varias cosas. Él lo encuentran en Facebook en la página de El Gallo de Metal. Y ahora sí, aplausos, por favor, muchos aplausos para darle la bienvenida a mi querido amigo. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias, Kitty. Muy buenas tardes. Hola, Lorna, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Oye, pues qué gusto tenerte aquí, porque la verdad es que hemos tenido la oportunidad de compartir en varios cursos, en varias, nos hemos visto en algunos eventos donde se reúne gran parte de la comunidad astrológica, y la verdad es que hemos hecho muy buena química, ¿no? Pues yo creo que debe ser que tú tienes el sol en Piscis y yo tengo la luna en Piscis. Y ah, eso, claro. Son bastante, bastante compatibles. ¿Dónde tienes tu luna, Lorna? En Virgo. ¿En Virgo? En Virgo. Ella es la chambeadora, la dedicada. Organiza y pone cada cosa en su lugar. Claro, por supuesto, mi querida Lorna es así, vela ahí muy sentadita, muy linda, muy bien arregladita, como niña buena. Perfecto. Lorna y yo por eso hacemos muy buena mancuerna, equipo, porque ¿no? Además, bueno, pues es mi opuesto y es mi complemento, ¿no? Entonces, de alguna manera nos complementamos de una manera muy bien. Y es así como nosotros trabajamos padrísimo, ¿verdad, mi querida Lorna? Sí. Y además es del signo de Libra. Así es. Es del signo de Libra. Eso Libra también es una cosa importante, porque Libra, como tú bien sabes, es elegante. Y Lorna es muy elegante. Ahorita que vine y vi su rostro, cuando aprecié sus ojos de la entrada, dije, yo me quiero quedar aquí más de 2 horas. Ay, creo me que encanta, nada más voy a poder perfecta. Me encanta la idea. Además, bueno, es linda. A mí se me hace que más bien me pone pura pista de aterrizaje. En ocasiones me da el avión, porque así son todos los Libras, nos dan el capotazo, ¿verdad? Con tal de no entrar en ningún tipo de conflicto. Pero bueno, ya tenemos, ¿cuánto tiempo trabajando juntas, Lorna? Tenemos, bueno, desde la primera vez que te entrevisté hasta hoy fue 2007 a 2012. A 2012, y siempre hemos trabajado con un espíritu de colaboración. Así es. Entonces, bueno, nunca hemos tenido ninguna diferencia de opiniones. Para entonces, nada. Bueno, la verdad es que sí hacemos un buen equipo, mi querida Lorna y yo. Así sí, es. Sí, lo hacen y lo observo. Mira, yo tengo en la casa, en vuestra casa, tengo también una Libra, que es mi hija Ana Corina. Es mi hija ya de 22 años. ¡Oh, ya es todo un adolescente! Todo un adolescente, muy bonita, una persona a la cual yo tengo gran aprecio. Y desde chiquita yo observé que ella tenía la capacidad de balancear las situaciones cuando había cosas particulares en la casa. Entonces Libra, indudablemente, es un signo que tiene la capacidad de balancear y armonizar cualquier situación. Totalmente de acuerdo contigo. Pero a ver, platícame, Miguel, ¿cómo es? Yo sé que tú eres un gran empresario, entonces, bueno, platícame. No soy tan grande, soy un pequeño empresario. No, sí eres un gran empresario. Acuérdense que los milagros, para que sean milagros, hay que llamarles milagros. Y que la humildad radica en vivir con parte de nuestra propia verdad. Bueno, los milagros tenemos dificultad con la humildad. Ah, sí, eso sí. No me cabe ninguna duda, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué andas haciendo por aquí en el mundo de la astrología? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por qué decidiste estudiar la astrología? Mira, mi acercamiento a la astrología proviene de una época en la que yo entro en crisis. Por algunas razones me quedo sin trabajo, mis fuentes de ingreso, mis fuentes familiares, empiezo a tener dificultades. y entonces me acerco a la astrología. Siempre había tenido la duda de por qué razón el individuo, o sea, la duda entre si el individuo tiene control de su existencia o hay alguna fuerza que lo va guiando. Tú ves que siempre en muchos aspectos pues nos preocupamos a ver hacia dónde vamos. Lo podemos enfocar de diferentes modos o maneras, ¿no? Hay gente que tiene un enfoque religioso. Yo creo, hoy en día, después de algunos años de estudio, que la astrología es una creencia, que debe estar un poco en la parte de las religiones. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando tú empiezas a ver que los eventos suceden y empiezas a compararlos con toda una serie de conceptos que la astrología maneja desde hace casi 5.000 años. O sea, cuando tú te acercas a la arqueología, te das cuenta que hay que los hombres antiguos, hace 4 o 5.000 años, observaban el cielo y se daban cuenta y pensaban qué efecto tenía la posición de los planetas en la conducta de las personas. Eso es totalmente cierto lo que dices. Y déjame decirles que la astrología inicia en el siglo VIII antes de Cristo, tal y como lo conocemos ahora, porque en realidad desde la época del hombre primitivo, mi querido Miguel, lo primero que hacían los hombres antiguos y primitivos era mirar esa maravillosa y sorprendente bóveda celeste, y a través de ella sabían si era época de apareo, si no era época de apareo, si era buena época para sembrar o cosechar o para cazar, o si iba a haber época de sequía o no iba a haber época de sequía. Entonces yo creo que la astrología como tal, aunque sea en sus primeras y primitivas observaciones, existe desde que el hombre existe en la Tierra. Definitivamente, y es un sentimiento muy natural y espontáneo. Yo recuerdo cuando era chico, yo soy originario de España y gran parte del año me lo pasaba en Asturias, que es la zona del norte de España, y estaba cerca del mar. Entonces salíamos, allí no había mucho que hacer, no había televisión, a veces no había luz. Entonces salíamos y nos poníamos los niños de 7, 8 años a observar el cielo. ¡Ah, qué maravilla! ¿No? Y sobre todo estando en el mar, despejado, en esas noches maravillosas, debe haber sido padrísima. El paisaje es excepcional. Claro, nosotros en ese momento no anotábamos. Los antiguos habitantes empezaron a notar y empezaron a ver que existían periodos en el tiempo, y entonces lo relacionaban con el comportamiento de las personas. Efectivamente, y entonces imagínense, bueno, si creen que somos adivinos, no nos somos adivinos ni tenemos bolita de cristal como mucha gente quiere pensar. Lo que pasa es que es la observación de la consecución que tienen los fenómenos celestes con la conducta de nosotros, y que sí nos afecta, ¿no? Definitivamente, porque ellos al anotar fueron creando toda una serie de datos que consultaban y se daban cuenta que, por ejemplo, que lo que nosotros los astrólogos conocemos como tránsitos, que es que un planeta, enfocamos la atención en ese planeta y vemos con qué puntos o con qué otros planetas toca, coincide, o cómo toca los puntos de nuestra carta, ellos al anotar se daban cuenta que ciertos planetas producían épocas de escasez y otros planetas producían épocas de abundancia en las cosechas. Básicamente, el astrólogo lo que hacía era tratar de saber cómo iban a ser los nuevos tiempos. Claro, si iba a haber lluvias, si no iba a haber lluvias, si venía una sequía, o era una época de grandes tormentas, con inundaciones, ¿no? Ah, efectivamente, así es. Pero a ver, sigue platicando. ¿Cómo entonces está eso de que tú de repente te vistes en una crisis y dijiste, ay, Dios mío, ¿de dónde me agarro? Y bueno, es lo que sucede cuando estamos en una crisis, o nos vamos con la bruja, con la energética, que nos hagan una limpia, con la chamana y etcétera. Y algunos otros, a través de una crisis, tratamos de buscar respuestas a un poquito mayor de profundidad, ¿no? No nada más estamos buscando la varita mágica que nos solucione la bronca, ¿no? Es que la astrología no es una varita mágica. Efectivamente. La astrología informa, te va diciendo cuáles son los ciclos. Exactamente. Pero la astrología como tal no tiene una respuesta a tu problemática. Tu problemática, la que tú ya empiezas a conocer y que la astrología te auxilia, tú tienes que encontrar métodos de desarrollo personal. Hay muchas técnicas muy amplias, algunas más conocidas, otras que apenas empiezan a conocer. Mira, la crisis, que para mí fue una crisis, yo lo vi como una crisis, realmente en ese momento yo me di cuenta que los seres humanos estamos constantemente en un proceso de cambio. Sí. Mi mamá, mi papá, mi familia, mi grupo social me había enseñado que yo tenía que ser estable, que siempre debía de buscar la estabilidad, la seguridad. Y resulta que no, yo tengo varios planetas en la casa octava, entonces siempre estoy mutándome. Sí, por supuesto. Estoy con muchos cambios. Entonces yo no entendía qué es lo que había hecho mal y empecé a buscar respuestas, empecé a estudiar. Y la respuesta más clara, aunque muy laboriosa y simbólica, que es difícil de entender, fue la astrología. ¡Wow! ¡Qué padre tener ese! Fíjate que me pasó algo más o menos similar, porque bueno, yo soy hija de astróloga. Y la verdad es que yo siempre me pitorreaba de la astrología, porque era además muy, ¿cómo te diré? Muy frustrante que mi mamá tratara de regañarme todos los días, como le decía yo, a través del tránsito planetario que había en ese momento, ¿no? O de que si yo estaba muy sentimental o muy emotiva y lo que buscara fuera un apapacho y mi mamá, indiferentemente, una geminiana ascendente Capricornio, me decía, es que tu tránsito está así y por eso te sientes así. En lugar del abrazo y el qué te pasa, mijita, ¿no? Mis novios siempre tuvieron signo del zodiaco, no tuvieron nombre, ¿no? Y me chocaba más todavía cuando me decía, te va a pasar esto y esto y esto y esto. Y yo le decía, chale. ¿No? Y me daba más coraje cuando sucedía. Entonces, la verdad es que yo como que agarré la astrología y dije, bueno, ok, mi mamá está medio loca. Está bien que esté medio loca, ¿no? Una mujer muy sub generis, ¿no? Pero yo boté los libros, ¿no? Y fue precisamente en una crisis de esas que tú comentas, que mi mamá siempre dejaba un librito en mi buró que se llamaba La base de la astrología. Y allá ahí duró, pero años completos, ¿no? Porque yo, además, yo le rebatía, ¿no? Le decía, no, pero ¿cómo puedes decir que esto y que lo otro, no? Y mi mamá, como Newton, ¿no? Le contestó a un físico matemático que un día lo increpó en una reunión y le preguntó, oiga, ¿cómo puedes decir, cómo es posible que tú, Newton, digas que la astrología existe y que la astrología es una ciencia, ¿no? Y volteó Newton tranquilamente y le dijo, mire, acerca de la astrología yo con usted no voy a discutir, por la simple y sencilla razón de que yo sí sé y usted no sabe nada. Claro. ¿No? Entonces, casi casi así me decía mi mamá, y me decía, el día que te leas ese librito, platicamos. Entonces, en una crisis también, en busca de respuestas, agarré el librito. Y luego me sorprendieron muchas cosas. Ya estaba yo más consciente. Ya estaba en una crisis, quería salir adelante, ¿no? Pero de ahí en adelante me dediqué a la observación. Y posteriormente a la comprobación de que efectivamente lo que sucede arriba, sucede acá abajo también, ¿no? De alguna manera tiene un impacto sobre nuestras conductas, nuestras normas, lo que sucede, los eventos de nuestras vidas, ¿no? Definitivamente, sí. Mira, yo a veces quisiera no pecar de ser muy como tajante en la aplicación de mis ideas. Verdaderamente yo me he dado cuenta que en muchos ámbitos de la vida las cosas que suceden arriba suceden abajo. Te voy a poner un ejemplo concreto. Yo trabajé en una empresa grande y lo hice por varios años y tenía un puesto en el cual tenía que contratar a las personas. Entonces tenía muchas herramientas, tales como estudios socioeconómicos, estudios psicológicos, toda una serie de información que me decía exactamente cómo era la persona. Yo lo que buscaba era vendedores y quería saber si eran buenos vendedores, iban a hacer crecer el negocio, qué tan confiables eran, si sabían manejar mi producto. Cuando empecé a usar la astrología de forma discreta y un poco temerosa, porque en el ámbito empresarial, cuando tú hablas de astrología, la gente piensa que estás hablando de salir a tomar una copa y hablar de babosadas. No solamente eso, sino que ya te imaginas con el turbante acá, ¿no? Disfrazado, porque exacto, los astrólogos sí. Por años nos hemos disfrazado para llamar la atención. Se disfrazaban los antiguos como magos, los reyes magos también se disfrazaron de reyes. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una imagen quizá social, que tratamos con temas que son un poco absurdos o hay un poco de engaño en ello. Y definitivamente hay gente que sí se dedica a engañar. Totalmente de acuerdo contigo, pero miren, no nos espantemos y no nos critiquemos tanto, ¿no? Porque también yo conozco muchos abogados que se dedican a engañar a la gente, ¿no? Que son fraudulentos, y también conozco muchos ingenieros que también engañan a la gente. Y se disfrazan de que son, conozco muchos otros que se la dan de médicos y ni siquiera tienen el título, son pasantes. Entonces, bueno, el engaño, el fraude existe en todas las ramas. Claro, es mucho más notorio dentro de la astrología porque estamos expuestos a medios de comunicación, ¿no? Claro, y la información, como tu caso, que eres una persona que tiene un gran impacto social a través de tus programas, de tus escritos, pues lógicamente llega a más personas. Lo que me pasó en este caso, que es curioso, es que me entregaban un dossier como con 40 páginas, donde ya la información venía digerida, y yo decía, podía leer cuáles eran las habilidades de la persona. Pero me lo ponía en un tiempo exacto. Hazte cuenta que esta persona tiene estas habilidades, pero no me decía de dónde venía o hacia dónde iba. ¡Guau! Sin embargo, al tomar la herramienta del conocimiento de otro ser humano, que es la astrología, tomé la fecha de nacimiento y el programa de astrología me decía de dónde procedía él y cuáles eran los elementos de fortuna, de disposición que iba a tener en el futuro. Es decir, nadie cuando está haciendo un proceso de selección en una empresa seria, donde tú vas a contratar una persona que tiene la responsabilidad de vender $1,000,000 al año, te va a decir o te va a contestar la verdad si está en proceso de dificultades que le van a llevar a una separación con su esposa y va a vivir en los próximos 6 meses toda una serie de eventos catastróficos en su vida. No lo puede saber. No te lo va a decir nunca en una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque la entrevista de trabajo trata de sacar lo mejor, sus habilidades, y esconde lo que lógicamente no quiere que tú veas. Los estudios psicológicos, socioeconómicos y los test de alguna manera se pueden manipular y se refieren al momento en que lo realizas. Sin embargo, la astrología me decía que Urano estaba en un punto y que esa persona iba a ser sometido a cambios imprevistos que él no tenía control. Claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo iba yo a depositar la confianza de mi presupuesto de la empresa, cuánto necesitaba yo facturar, en una persona que no iba a tener control sobre su tiempo, aunque tenía las habilidades? Y eso para mí fue un parteaguas de los varios que he tenido a lo largo de mi vida profesional, en los cuales la astrología se ha evidenciado frente a mí y me ha dado un golpe en la cara, diciéndome pues que hay una relación de lo que pasa arriba con lo que pasa abajo. En mi familia, por la educación que recibimos, religiosa, convencional, de la época de una familia de clase media española de los años 50, 60, 70, que todavía estaba Franco por ahí, esas cosas eran impensables. ¿Por qué? Porque los seres humanos estábamos dados un poco a lo que Dios disponía. Esa era la idea común de la gente. Sí, claro. Entonces, y uno tenía control sobre lo que hacía, era responsable de sus actos. Yo hoy te digo que si balanceas con el conocimiento astrológico y lo usas como una herramienta para saber por dónde dirigir tu vida, puedes obtener una vida más sana, una vida que te haga más consecuente con tus habilidades y con un poco lo que el cielo tiene dispuesto para ti. ¡Guau! Me encantó, qué maravilloso este contacto y este primer contacto con la astrología. Lorna, ¿tenemos algún comentario? Así es, Kitty, por acá tienes algunos saludos de parte de Nacho Yenko, de Antonia Mayoral también, de Eugenia, y por aquí de algunas personas que no ponen su nombre, pero que están atentas al programa, pero de preguntas todavía no surgen. Bueno, anímense a preguntarnos, a hacernos preguntas. Nos vamos a ir a un corte, regresamos en un momentito y vamos a seguir platicando aquí con Miguel, bueno, del impacto que tuvo en su vida la astrología cuando se topó con ella y descubrió que esta en realidad reflejaba algo que no se lo puede decir ninguna otra ciencia, que es el impacto y la relación que tiene lo que sucede arriba en el universo y aquí abajo en la Tierra. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.